Estamos compartiendo a esta hora para ti la historia viva de Puente Alto, por los caminos de Puente Alto, un poco de historia para compartir con ustedes. El día de hoy, el Club Júpiter, el equipo de fútbol puentealtino que llegó a ser de los mejores de nuestro país. Durante los 90, Puente Alto tuvo el mejor equipo de fútbol a nivel país, Club Júpiter, el cual sigue vigente y está a punto de cumplir 100 años, o ya cumplió 100 años. El Club Deportivo Júpiter fue fundado en 1925, cuando un grupo de muchachos estarían dispuestos a entregar toda la pasión al fútbol por el equipo que pasaría a hacer historia. Se trata de obreros de las construcciones Papelera que se instaló en Puente Alto y que daría vida al CMPC. Ernesto Camilo Abel Alcaíno, los hermanos Becerra y Francisco Fuentes, Luis Peralta, Juan Fuentes, fueron los fundadores y responsables del Club Júpiter. A los 3 años de su fundación, en 1928, el Club Deportivo Júpiter consigue que la familia Tocornal cediera un terreno para habilitar una cancha de fútbol que fue entregada a un comité compuesto por los clubes Júpiter y Victoria Nacional, primer organismo que dirigiera el fútbol en Puente Alto. A fines del año 30 del siglo pasado, el Júpiter creó un camino distinto a los demás. Después de salir campeón entre los clubes locales, le ganó a los grandes de Santiago y se animó a realizar una exitosa gira por Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Varas y Puerto Montt, dejando una huella de Puente Alto en el sur de nuestro país. Luego de eso, el equipo fue invitado por la Federación de Fútbol de Chile a participar en la eliminatoria nacional, donde jugaría la final contra el mejor equipo de Chile, en ese entonces la Selección de Santiago, equipo que contaba con jugadores participantes del Mundial de Uruguay de 1930. Mira, ¿qué te parece? La historia de Puente Alto, hoy hablando del Club Deportivo Júpiter. Júpiter ganó 5 goles arriba versus 4 de su contrincante. Desde ese partido, algunos jugadores del equipo puentealtino dieron el salto al fútbol profesional. La Asociación de Fútbol de Puente Alto se fundó oficialmente el 15 de febrero de 1931. Los representantes de los clubes se reunieron en la Secretaría del Club Victoria bajo la mirada atenta del secretario de la Federación de Fútbol de Chile, David Boy. A la reunión asistieron los clubes Júpiter, Victoria, Diego Rojas, Manuel Plaza, Huracán y Menavier, quienes eligieron el directorio y los estatutos que regirían la asociación. Hoy Júpiter sigue vigente y se prepara para cumplir 100 años de vida. Hoy destacando un poco de nuestra historia. De la historia local, del fútbol, del deporte. Un recuerdo para el Club Deportivo Júpiter, por los caminos de Puente Alto. Radio Puente Alto rescata nuestra memoria, la tuya, la mía, la nuestra. Gracias Club Deportivo Júpiter.